te llamé, si yo no te busqué, ¿por qué volviste? ¿Me quieres demostrar contándome mi amor tu cuento triste? Lo hecho, hecho está, comienzo a sanar de tus heridas. Me acostumbré a volar, sin ti yo ya lo ves, soy un gorrión bravío. Siempre me vistió de mala madre.